Domingo 7 de octubre, convertíos, hijos rebeldes. La historia del pueblo de Israel está llena de desobediencia y anarquía, seguidas de una vuelta a Dios y la obediencia, que a su vez son seguidas de más desobediencia y conflictos. Este patrón se repite una y otra vez. Cada vez que el pueblo siguió conscientemente la voluntad de Dios, fue bendecido con paz y vida. Cada vez que desobedecía y seguía sus propios caminos, su vida se volvía miserable, llena de guerras y conflictos. Incluso antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Dios había predicho este patrón y ofreció la solución para evitar consecuencias nefastas para su existencia. Leo Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 14. Subtítulo: Bendiciones y maldiciones. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos, que yo te escribo, hoy también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tu bestia, y la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jehová te confirmará como un pueblo santo para sí, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, y el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y el fruto de tu tierra, y en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Y Jehová te abrirá su buen depósito, el cielo para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no tomarás prestado, y te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Estarás encima solamente, y no estarás debajo, cuando obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirles. ¿Qué bendiciones recibiría Israel si el pueblo era obediente a la voluntad de Dios? Leo Jeremías capítulo 3, versículos 14 al 18. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni la volverán a hacer. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se unirán en ella, en el nombre de Jehová en Jerusalén, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte y de la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Qué aprendemos del llamado de Dios a Israel para que se arrepientan y vuelvan a Él? ¿Qué nos dice sobre el amor y la paciencia de Dios para con su pueblo? Lo sorprendente del libro de Jeremías es cuán amante, misericordioso, generoso es Dios en su pueblo a pesar de su rebelión, división e idolatría. Dios constantemente invita a su pueblo a regresar a Él, a arrepentirse de sus rebeliones. Vez tras vez, Dios prometió restauración, esperanza para el futuro. Vuélvete, oh rebelde Israel, dijo Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová en Jeremías capítulo 3, versículos 12 y 13. Las palabras de Jeremías fueron pronunciadas en su momento de abandono general de la palabra de Dios. Aunque se iniciaron algunas reformas en la época del rey Josías, la mayoría no sintió ningún impulso espiritual de continuar en fiel obediencia a Dios. Los pecados, la idolatría, el egocentrismo estaban causando la ruina espiritual y política. Cuanto más se resistían a hacer la voluntad de Dios, más terribles eran sus perspectivas a futuro. Sin embargo, Dios le suplicó a través de Jeremías, tenía en mente un mejor futuro para ellos y anhelaba devolverles la prosperidad, la unidad y la salud. Pero esto solo se podía dar si ellos vivían por fe y todo lo que implica la fe verdadera. ¿Qué marcó la diferencia entre la obediencia y la desobediencia en tu vida? Reavivados por su palabra, hoy Apocalipsis capítulo 17, durante esta semana, deseado de todas las gentes, capítulo 72.